Hay ilustraciones de la vida diaria que nos indican que el trabajo hacia el exterior depende siempre de la fuerza interior. Imagínate la siguiente escena. En un frío día de invierno, ha caído nieve y se ha amontonado una gruesa capa sobre el terreno por el que atraviesa una aldea. Hay una hilera de rústicas casitas y puedes notar que la nieve casi ha desaparecido de uno de los techos, mientras que la otra casita soporta todavía un grueso revestimiento de nieve. No te detienes a averiguar la razón de la diferencia, pues sabes muy bien cuál es la causa. Dentro de la primera casita rústica hay un fuego encendido y el calor se expande a través de su techo, de tal forma que la nieve se derrite rápido. En la otra casita no vive ningún inquilino. Es una casa disponible para la renta o alquiler. No hay ningún fuego encendido en su chimenea y por eso la nieve permanece en el techo. Y en la misma medida que hay calor adentro, habrá derretimiento afuera. Y al mirar el número de iglesias donde veo que la mundanalidad y el formalismo las recubren con una densa capa, tengo la absoluta certeza de que están desprovistas del calor de la vida cristiana en su interior. Pero donde los corazones de los creyentes arden con el amor divino por medio del Espíritu de Dios, estamos seguros de ver que los males desaparecen y que se originan benéficas consecuencias como resultado. No necesitamos mirar en su interior. En un caso así, el exterior es el índice que basta. Hoy abordaremos el tema acerca de la obra del Espíritu Santo obrando desde el interior. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con nuestro versículo central de este estudio y se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 13, y dice así: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A medida que llegamos al final de nuestro estudio de esta serie sobre el Espíritu Santo y la espiritualidad, nos centraremos en otra obra decisiva del Espíritu que aún no ha recibido nuestra atención. Cuando Jesús anunció a los discípulos que iría al Padre, Él prometió enviarles el Espíritu Santo. Él dijo más: el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Y de acuerdo con Jesús, el Espíritu Santo es un parácletos, es decir, un ayudante o consolador, un abogado que intercede por nosotros. Y al mismo tiempo Jesús anunció la obra que este abogado haría. Dice: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Durante esta lección estudiaremos con más detalle esta obra específica del Espíritu Santo. También aprenderemos cómo esta obra se relaciona con otros dos aspectos importantes del ministerio del Espíritu Santo para con nosotros: nuestra certeza de la salvación y la gloriosa esperanza que impulsa nuestra vida como discípulos de Jesucristo. ¿Sabes que el objetivo del Espíritu Santo es conducirnos a una relación íntima con Jesús y colocar dentro de nuestros corazones la garantía de la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor? Él hace esta maravillosa obra convenciéndonos que, aparte de Cristo, estamos perdidos. Porque el pecado no es meramente algo que hacemos, es un estado del ser, es lo que somos, es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos nacer a una nueva naturaleza. Y el Espíritu Santo revela qué somos y quién es Jesús y lo que significa para nosotros. El Espíritu da testimonio de Jesús, de su rectitud, bondad, gracia, poder. Él nos atrae a Jesús, en quien está el don de la vida eterna. Tenemos vida eterna. Veamos ahora el trabajo crucial que hace el Espíritu Santo para nosotros y por qué es tan importante. San Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. Y nos dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Jesús ha llamado al Espíritu Santo el Paráclito, una palabra rica en significado y que transmite la idea de ayudante, abogado y consolador. Por supuesto, esta palabra está en griego. El Espíritu Santo no entra en esta importante labor de convicción como el acusador de los hermanos o como nuestro fiscal. Él no es enviado por Jesús para condenar, sino más bien para ayudarnos a ver nuestra necesidad de la gracia. Y solo un consolador será recibido como un ayudante. Tristemente hay cristianos que, por muy bien intencionados que son, a menudo se acercan a las personas con un espíritu acusador en vez de un espíritu de ayuda. Si vamos a estar señalando el pecado en las vidas de otras personas, en realidad estamos haciendo algo que Jesús no nos pidió que hagamos. Después de todo, ¿quién somos nosotros para señalar el pecado en otros cuando nosotros mismos estamos llenos de pecado? Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y Jesús lo dijo en San Mateo capítulo 7, versículo 3, muy claro, en el Sermón del Monte. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nosotros somos sus testigos, no sus fiscales. Somos llamados a ser testigos de su poder redentor, no para condenar a otros por sus errores. Y al tratar de convencer a otras personas de sus pecados, asumimos una obra que no es nuestra, es la obra del Espíritu Santo. Es el Consolador, no nosotros, quien deberá convencer al mundo de lo que es realmente el pecado. Las personas que no han sometido sus vidas a Jesús a menudo no entienden lo que realmente es pecado y cuán destructivo es. La idea aquí no es que el Espíritu mostrará una lista de actos erróneos que hayamos cometido. En cambio, Él nos muestra el pecado fundamental que todos cometemos. ¿Y cuál es? La incredulidad en Jesucristo. Nuestra mayor miseria y alienación no consiste en nuestra imperfección moral, sino en nuestro alejamiento de Dios y nuestra negativa a aceptar a aquel a quien Dios ha enviado con el fin de rescatarnos de esta condición. Por eso, amigos, aquí hago una pausa. El aceptar a Jesús no es algo opcional, es un asunto de vida o muerte. Y algunos piensan que es algo, una cosa más. No, si no lo haces, estás totalmente perdido, porque humanamente hablando no tenemos una sola salida, excepto tomarnos y hacer uno de los méritos de Jesús. Sabes que el problema fundamental de todo pecado es que no creemos en Jesús y por lo tanto rechazamos el único que nos puede salvar de nuestro pecado y culpa. Y al no reconocer el pecado, pues no necesitamos un salvador. Este es el pecado que pone al yo en el centro y se niega a creer en la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede abrir nuestras mentes y corazones a la gran necesidad de arrepentimiento y redención que se encuentra en la muerte de Cristo a nuestro favor. Por eso es necesario la justicia. Y San Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo no solo de pecado, sino también de la justicia. En otras palabras, el mundo no sabe lo que es pecado porque ha despreciado la ley de Dios. No sabe lo que está bien y lo que está mal. Tampoco sabe lo que es la verdadera justicia. Las personas no convertidas suponen que la moralidad externa es suficiente. Ellos no desean la justicia de Dios, sino la suya propia. Ellos desean una justicia que proviene de sus actos externos, tales como la obediencia a la ley de Dios en la letra y nada más. Sin embargo, nuestros actos de obediencia a la ley nunca podrán justificarnos ante Dios. En Isaías capítulo 64, 6, el profeta describe a todas las obras de justicia de la gente de su época como trapos de inmundicia. Y aún nuestra mejor justicia, motivada por nuestras creencias religiosas, es injusta. Pero la justicia de Jesús es suficiente para nosotros. Reúne todos los requisitos de la ley de Dios. Cuenta con Dios el Padre y podemos reclamarla para nosotros a través de la fe en Jesucristo. Ahora veamos cómo se relacionan nuestra justicia con el misterio de Cristo ante la presencia del Padre en el cielo. Vamos otra vez a Romanos capítulo, esta vez capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, expande esta idea, y aquí está una de las más maravillosas promesas, uno de mis textos favoritos de la Escritura. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la promesa, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el Señor por estas palabras y esta promesa maravillosa. La justicia que la ley exige se cumple por la vida perfecta de Jesús. Murió por nosotros. Aunque rechazado por aquellos que le quitaron la vida aquí en la tierra, Él fue recibido por el Padre en el cielo. Y por medio de la resurrección, Dios, el Padre, colocó su sello de aprobación sobre la vida y la obra redentora de Cristo. Y ahora Jesús vive para interceder por nosotros y coloca los méritos de su muerte en nosotros porque no tenemos la justicia necesaria para ser salvos. Y de esta manera podemos vivir porque Él vive en nosotros. ¡Qué transacción! Por eso el apóstol Pablo exclamó y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, ¿verdad? Cuando Jesús vive en nosotros, caminamos por el Espíritu, como dice Romanos 8:4. Y recibimos una nueva vida espiritual a través del poder del Espíritu. La exaltación de Jesús al Padre reivindica su presencia entre nosotros a través del Espíritu. Capacitados por el Espíritu Santo, sus discípulos viven ahora en creciente conformidad con Cristo. Te habrás preguntado, ¿qué es la convicción de juicio? ¿Y a qué juicio se refiere Jesús? ¿Y por qué este juicio es una buena noticia? Tenemos que ir a San Juan capítulo 16, versículos 8 y 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El lenguaje indica que el Señor no está hablando acerca del juicio futuro. En cambio, la sentencia a la que Jesús se refiere aquí es la buena noticia de que Satanás ya ha sido juzgado en el Calvario. El diablo, el gran enemigo de la verdad, ahora está viviendo con tiempo prestado. El juicio vendrá, pero el enfoque se centra en el conocimiento de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y mira cómo San Pedro describe a Satanás y cómo podemos resistirlo. 1 San Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo, sabiendo que su tiempo es corto y que ha sido fatalmente derrotado en el Calvario, sigue vivo. Está furioso tratando de devorar a tantos como le sea posible. Pero él es un enemigo derrotado, vencido. Jesús ha ganado la victoria. La sangre de Jesús, amigo y amiga, nos hace libres. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial las tropas nazis habían recibido el golpe decisivo con la exitosa invasión aliada de Francia el 6 de junio de 1944, estaba claro que Hitler fue derrotado. Sin embargo, los 11 meses entre el día D, cuando se inició el ataque, y el día VE, el 8 de mayo de 1945, cuando la guerra terminó en Europa, fueron los más sangrientos de todos. Del mismo modo, Satanás sabe que fue derrotado de manera decisiva en la cruz. Sin embargo, él obstinadamente lucha e intenta devorar a tantos como le sea posible. Y en estos tiempos difíciles se nos llama a ser sobrios, a estar alertas y echar todas nuestras ansiedades sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Espíritu Santo nos da la certeza de la salvación. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué maravillosa promesa! El Espíritu Santo es el que lleva a los pecadores a Jesús. Él nos da testimonio de que le pertenecemos a Jesús y que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La misma vida poderosa que levantó a Jesús, escucha bien, que levantó a Jesús de entre los muertos, está ahora activa en nosotros y nos reaviva. Por eso se llama la nueva vida, nuevo nacimiento. Es más que eso. Él también sella en nuestros corazones la seguridad de que realmente le pertenecemos a Dios. Y cuando somos bautizados, Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija, y anota tu nombre en el libro para vida eterna. Después de haber escuchado y creído el Evangelio, fuimos sellados en Jesús con el Espíritu Santo, que es dado como garantía de nuestra herencia. Y cada creyente puede tener esta certeza. Ahora tú te preguntarás, ¿qué significa ser sellados por el Espíritu? Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, 13 y 14. Y nos dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, aquellos que aceptan a Cristo nacen de nuevo, nacen del Espíritu. Y el Espíritu Santo sella este hecho en nuestros corazones para que podamos tener la seguridad de la salvación y podamos experimentar el gozo que viene de ser un hijo de Dios. Cambiamos de dueño. El Espíritu Santo nos identifica como pertenecientes a Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice el apóstol. Ahora tenemos la conciencia de que Dios es nuestro amoroso Padre y nosotros somos sus hijos queridos. El Espíritu Santo es el pago inicial, el depósito, llama arras o garantía, para el máximo don de la vida eterna y la inmortalidad que se nos dará en la segunda venida de Jesús. Este es el sello de la fe auténtica. Es difícil de entender cómo los cristianos pueden testificar con poder convincente sin tener esta seguridad. Amigo y amiga, hermano y hermana, el Espíritu nos trae esperanza. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo se relacionan el amor y la esperanza entre sí? ¿Cómo es el Espíritu Santo fundamental en darnos el amor y la esperanza. Quiero leer algunos textos en el libro de Romanos capítulo 5 y también en el capítulo 15. Y dice así: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Y ahora en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El Espíritu Santo es el que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Él nos conecta con Dios y hace que el amor de Dios habite en nosotros. El amor firme e inmutable de Dios es la razón y el fundamento de nuestra esperanza. Sin amor no habría esperanza. Solo el amor genera esperanza, ya que el amor de Dios se combina con su fidelidad. Tenemos la maravillosa esperanza de que Él volverá a llevarnos a casa donde Él está. Y Él siempre dice la verdad. ¿Qué efectos produce la esperanza en nosotros? Vamos a Salmo. Salmo 31, 24, que expresa esta gran verdad. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Oh, es que la esperanza inspira. La esperanza da nuevas fuerzas. La esperanza nos permite cantar y ser felices. La esperanza es esencial para la vida. Yo pregunto, sin esperanza, ¿cuál sería nuestro propósito para vivir? ¿Andar vagando sin rumbo? Tener esperanza, sin embargo, es algo diferente a ser optimista, porque el optimista piensa que todo va a mejorar: el clima, la economía, las calificaciones escolares, las finanzas, etc. Pero la esperanza, en cambio, no es optimismo ciego, más bien se basa en la fidelidad de Dios y en las promesas que Él nos ha dado en el pasado. La esperanza cree que Dios cumplirá lo que ha dicho porque Él es fiel y verdadero. Dios ha demostrado ser fiable y Él no vacila. Su firmeza y verdad son el fundamento de nuestra esperanza. Sin duda, el fundamento de nuestra esperanza se encuentra en Jesús y lo que hizo en la cruz. Y cuando miramos a la cruz, podemos ver de forma más poderosa la realidad del amor de Dios por nosotros. La cruz, símbolo de lo peor, pero que ha sido tocado por Jesús y lo ha transformado como símbolo de salvación, con la muerte de Jesús por nuestros pecados, nos da una revelación incomparable a nosotros y al universo entero de quién es Dios realmente. Por lo tanto, nosotros, seres caídos y temporales en un vasto y gran cosmos, podemos encontrar esperanza, no en nosotros mismos, ni en nuestros grandes logros, sino en Dios, en el Dios que nos reveló a nosotros, se nos reveló en la cruz. En esta lección, esta es la última de esta serie acerca del Espíritu Santo y la espiritualidad, yo creo que es ahora un excelente momento para revisar algunas de nuestras enseñanzas del pasado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza de sombras vagas alrededor de un ser impersonal o un poder indefinido que procede de Dios. Como representante personal de Cristo, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestro camino hacia el cielo. Él no solo convence de pecado y revela nuestra necesidad de un Salvador, sino que también arroja luz sobre la justicia de Cristo. Es la revelación del carácter justo de Cristo y su amor incondicional para nosotros que nos lleva a extendernos para ser como Él. El Espíritu Santo es nuestro maestro, que nos guía para comprender la magnificencia de la gracia, la gloria de la cruz y la maravilla de la expiación. a través del ministerio del Espíritu Santo, somos impresionados a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor Todopoderoso. Podemos resumir la obra y la actividad del Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo trabaja en armonía con Dios el Padre y Dios el Hijo para lograr nuestra salvación. El Espíritu Santo nos despierta de nuestra muerte espiritual. Él nos lleva a la comprensión de nuestro pecado y nos abre los ojos al hecho de que nos encontramos perdidos. Y Él enciende en nosotros el deseo de cambiar y nos lleva a Jesucristo, el único que puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro ser. Él nos da la certeza de la salvación, porque siempre nos conduce a Jesús y a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos conforma a ser más como Jesús. Él nos mantiene fieles en nuestro caminar con Dios. Él nos permite cumplir con la voluntad de Dios y participar eficazmente en la misión. Y Él genera la palabra escrita de Dios como nuestra guía segura y norma de vida y doctrina cristiana. Pregunto, ¿dónde estaríamos sin el Espíritu Santo? ¿Qué podríamos hacer sin el Espíritu Santo? Seríamos miserables y estaríamos perdidos y no podríamos hacer nada para darle la gloria y el honor a Dios. Gracias a Jesús por haber prometido y enviado el Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que estudies más acerca de este tema, y cuando más te pongas en contacto con Jesús, más y más el Espíritu Santo va a estar obrando en tu vida, en tu corazón, hasta que llegues a ser semejante a Jesús. Entonces Él vendrá a buscar a aquellos que están reflejando su carácter. Que esta pueda ser tu experiencia y la mía. Acompáñame en oración. Querido Padre, te agradecemos por enviar a Jesucristo y a Jesucristo por enviar al Espíritu Santo. No queremos ser rebeldes al escuchar su voz, al contrario, queremos que Él derrita nuestros corazones y nos traiga paz y nos lleve a Jesucristo, quien es el único que puede salvarnos por la eternidad. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu Santo llene tu vida y tome posesión de ti. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús, muchísimo. Y Él te ama más de lo que tú y yo podemos imaginar.